estar aquí, de comer paella, churrasco. Vamos a contar, pues somos gente que cantamos canciones cotidianas, cosas sinxelas do día a día. Vamos a contar un caso real que aconteceu non moi lonxe de aquí. Hoxe temos con nós